Leímos. Disculpe, ¿tú eres una bruja? El cuento se trata de una bruja. Un gato. Horacio. Quería encontrar una bruja. Estaba solo en la calle. Porque quería tener una bruja para que tenga casa. Y encuentro un libro de brujas y tenía sombrero puntiagudos, medias rayadas, escobas, una varita. Y tenía que tener una caldera. Sale a la calle, encuentra una niña con medias rayadas. Disculpe, ¿es usted una brujita? Y se va corriendo porque está asustada. Se encuentra con un marinero. Disculpe, ¿tú eres una bruja? Y se rió de él. Vio en la ventana una cocinera cocinando. Dijo, ¿tú eres una bruja? Yo fuera de aquí, gato grosero. Vuelve a la biblioteca y se encuentra con una niña con medias rayadas, un sombrero puntiagudo, una escoba, y después se encontró con un montón de brujitas, y después la niña dijo, ¿lo podemos quedar? Les dijo a la maestra. Sí, dijo. Y se fueron volando por la ventana. Entonces ahora sí encontró una escuela de vivir. Colorín colorado, este cuento se terminó.